cómo olvidar. Pero no, no te hagas, yo sé que a ti te dolió. Que aquella noche lo de nosotros murió. No te haces la que no le importa nada. La razón por que eso se odió. No te hagas, yo sé que a ti te dolió. Que aquella noche lo de nosotros murió. Vamos a hablar, déjate llevar. No me digas que es momento para olvidar. La química que tenemos es criminal. Casi no te veo porque andas perdida. Yo sé que te acuerdas cómo te comía. Sigue fingiendo que ya no eres mía. Mía, mía. Pero no, no te hagas, yo sé que a ti te dolió. Que aquella noche lo de nosotros murió. Tú te haces la que no le importa nada. La razón por qué eso se odió. Pasamos aquella semana, aquel weekend en la romana, y tú dices que no hice nada. Pues nada tendrás si nada pides. El tiempo pasa volando si no lo vives. Yo sé que tú me extrañas si no lo dices. Deja de engañarte, contigo fui a parte. Nada tendrás si nada pides. El tiempo pasa volando si no lo vives. Yo sé que tú me extrañas si no lo dices. Si no lo dices. Casi no te veo porque andas perdida. Yo sé que te acuerdas cómo te comía. Sigue fingiendo que ya no eres mía. Mía, mía. Si ya no te veo jamás, si no sé dónde estás, cómo olvidar. Pero no, no te hagas, yo sé que a ti te dolió. Que aquella noche lo de nosotros murió. Jax, Blast, el de la J-Boy, Jerry Boy.